Rodula. Muy buenas noches, esto es un programa más de Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata, con la presencia ya de quien no estuvo el jueves pasado, porque estuvo allá tocando, haciendo, no sé qué estuvo haciendo en realidad, que no pudo venir, se lo ha extrañado. Y la ausencia, esa persona ya vamos a decir quién es, pero la ausencia de todavía de nuestra querida Nadia Matilde, que sigue por allá por Mendoza. Pero esto tiene que continuar como el Folclore Vivo, como se dio así de hasta este programa, siempre con la presencia y la ausencia de algunos, pero bueno, siempre tratando de poner el pecho y que se siga haciendo el programa como tiene que ser. Le doy las buenas noches a mi querido amigo, compañero Sebastián Caire, buenas noches. Buenas noches, Pato. Bueno, como vos decías, de la persona que había faltado el jueves pasado, estuve ausente, sí. Esa. Y bueno, salieron, así es la vida del músico, sale el laburito así de golpe y uno arranca. Exacto. Así que, y como somos un grupete acá, somos cuatro personas, entonces, porque tenemos acá, le damos las buenas noches también a nuestro compañero Esteban Fernández, que acaba de llevarse el micrófono. Buenas noches, para la parece un robo. Sí, sí. Sí. Bueno, buenas noches. Sí, como decía. Somos un equipo. Así que siempre alguien hay. Sí, claro, esa es la idea. Así que. Así es. ¿Todo bien, Caru? Contento con el micrófono hoy, ¿no? Contento con micrófono nuevo, decía. Muy bien. No, muy bien, sí. Adueñándose el micrófono de la Nadia Matilde, que es quien está ausente, que se ha ido para. Que está en Mendoza desde sí, hace tiempito. ¿No? Tengo hasta noticia, mira, acá me llega un mensaje, debe ser Nadia. Me escribió Nadia que está viajando a Santiago. Ah, es cierto. Se va desde Mendoza a Santiago, ¿no? De un lado para otro. O sea que. Qué bien, qué mal que lo va a pasar. ¿No? Sí, lo está pasando re mal, ¿no? Qué cosa de loco. Ahora se viene la fiesta de Santiago. La fiesta de la abuela Carabajal, que moviliza a muchísimas personas de todos los puntos del país, amantes del folclore, amantes de esta mística santiagueña, digámosle, que se ha generado desde hace muchos años con esta fiesta popular de la abuela Carabajal, la madre de todos los carabajales, ¿no? De Cuti, de Peteco, ¿me estoy olvidando de alguno más? No, perdón, de Cuti, de Carlos. De Cuti, de Carlos, de, claro, de Agustín. De Agustín. De los más viejos, ¿no? De Carlos, el padre Peteco, perdón. Claro. De Mulla, uh-huh. ¿No? Y Agustín Carabajal, que hemos pasado cosas de Agustín. Claro, Agustín, Carabajal, ¿no? Sí, Agustín. Sí. Y después los otros, no sé cuál es otro, pero Agustín, Carlos. Eran como, y sí, Cuti, como 12. Eran sí, son muchos, bueno, hermano. La claro. Cuestión es que esa familia tan con tanta historia en el folclore, realiza siempre todos los meses de agosto, por ahí por el 14, por el 17, ese fin de semana largo, siempre la fiesta de la abuela, y se hace toda una jornadas, ¿no? De a pleno folclore, baile, escenarios callejeros, peñas, por ejemplo la peña del violinero, ¿no? Que es una peña muy famosa que está Garnica ahí, ¿no? A mando de esa peña, ¿no? Sí. El del Néstor Garnica, el violinista. Uh-huh. Bueno, esa fiesta. Nunca para allá. Yo no tuve la oportunidad nunca de ir a la fiesta de la abuela, ¿vos sabés? Pero siempre, pero fui a otra fiesta, por ejemplo, a la de San Gil, sí, que se festejan todos los diciembre. ¿Vos, Caru, fuiste para Santiago? No, esta me la perdí también. Procesiones, no por ejemplo, la fiesta por el aniversario de Santiago, los 450 años. ¿Y la marcha de los bombos coincide con este cumpleaños o es otra vez aparte? No, la marcha de los bombos es otra cosa. ¿Y a esa no fuiste? A esa no tuve nada. A Santiago fui una vez. ¿No fuiste nunca a Santiago? A tocar al Festival de la Salamanca con Gustavo Patiño. Mira vos. Llegué, bueno, tremendo festival, ¿no? Sí, tremendo. Uno de los mejores festivales que hay. Que va cobrando fuerza. Y está cobrando, ¿no? Fuerza como loco. Dimensión, sí. Así es. Carucha, ¿cree que arranquemos más con la chacrera como para que la gente que se está yendo a Santiago vaya Y si es de los Carabajal, mejor. ¿Tenés alguna por ahí de los Carabajal? Tengo una de Demi. ¿Tenía Demi? Ajá. Bueno, puede ser Demi, ¿no? Bueno, también sangre. Cerquita, ¿no? Demi. El palo. Hermano de Peteco, hijo de Carlos. ¿Sí? En Folclore Vivo. Terriblemente sacudió su corazón, ojos valientes, pronto pasará el temblor. Allá está el borde, quédate, no sigas más, después no hay dónde, un sitio para escapar. Al hombre prefiere partir de allí, quedó en el medio, ¿a dónde lo llevará? Cielo o infierno, buscando por su lugar. Ordene su majestad, sueño en hogueras, por la bruma y soledad. Angustia vieja, yo no sé si volveré, roto los vientos, a tu salitre morder. Conquistar su amor, quedó en el medio, ¿a dónde lo llevará? Cielo o infierno, buscando por su Seguimos en Folclore Vivo, acá por la 106.3 FM Radio Nauta. Este es un programa número 20 y tanto, ya como 24, Caro, ¿no te acordás vos? Es que me fijo. Habilitate el micrófono ahí. Ahí bueno, estoy. Seguimos acá en Folclore Vivo, programa número 20 y tanto, ya 24, 25, me parece, hace bastante, uno de los primeros programas que empezó acá en esta radio, en Radio Nauta, acá en el Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez. Pasaba así la música de Demi Carabajal. Estábamos hablando de que, bueno, que es el cumpleaños de la abuela Carabajal, esta fiesta que ha cobrado una importante, se ha hecho hoy con todo el país, ¿no? Donde van jóvenes de todo el país, de acá de La Plata, van muchos bailarines, músicos también. Así que bueno, estábamos ahí pasando algo de la familia Carabajal, de la mano de Demi, hijo de Carlos, a su vez Carlos, hijo de. De que María Luisa Paz, Pato, es la, sí, la abuela de Carabajal. Y bueno, seguimos acá en el blog y le vamos contando algunas cositas. Por ejemplo, que tenemos un invitado hoy, que es Gustavo Chazarreta, que se va a venir acá a acompañarnos un ratito a cantar algunas canciones, músico. El Chaza. El Chaza. compositor cordobés. Cantor, sí, compositor cordobés, hijo de santiagueño. Hijo de santiagueño. El padre era gran jugador de básquet. Él nos va a contar bien después, ¿no? Uh-huh. Uno de los mejores jugadores de básquet de la década del 60. Ajá. Este... gran jugador de básquet y cirujano. También, doctor cirujano. Ah, sí, pero sí. El tipo. Este, de, ahí la, sí. De ahí ha heredado la altura el chazo, ¿no? Claro, la altura del chazo es. Digna de un jugador de básquet. Sí, sí, sí. Enorme. Pero bueno, el chazo está. Está radicado acá en la ciudad de La Plata hace tiempito, nada más, un año, este es el segundo año. Sí, sí, ha echado raíces por acá. Claro, va altas raíces, ya tiene un hijo. Ya tiene un hijo, sí, claro. Sí, ahí estaba con la Lore. Así con la Lore, le mandamos saludos, sí, seguro. Sí, el Chaza ahí está, es uno de los artistas que nos gusta muchísimo escuchar, tenerlo acá presente, escucharlo siempre, los consejos que da muchas veces, porque es un tipo con mucha trayectoria en el folclore, ¿no? Que tiene ya como tres materiales editados, sí, y uno en grupo, sí, ¿no? Ajá, con sí, los hermanos al principio, hace mucho que eran los Chazarreta. Así que siempre un gusto tenerlo el Chaz acá. Ya, yo no he tenido la oportunidad todavía de estar con él acá en Folclore Vivo, pero hoy se va a dar, parece. Ya mandó mensaje que ya está viniendo, ¿no? Sí, 23 horas viene. Y por ahí tenemos un temita de Gustavo Chazarreta, ¿no? Como para ir que la gente lo vaya recordando de a poquito. Este es un tema del Esperanzando. Esperanzando, así es. Gustavo Chazarreta en Folclore Vivo. Pronto resucitará. hablando, hablando. Tierra olvidada y sedienta, ¿qué esperas de aguas cantarán lloviendo, lloviendo? Y si te mata una pena quemándote en soledad, alegría vendrá amando, amando. Y así será la comunión de hombre, tierra con tradición, y ese misterio de siglos cantando, cantando. Y decíamos, ahí pasó Gustavo Chazarreta, Esperanzando, un tema que le pertenece a él. Y recién hablábamos de la fiesta de los Carabajal, la fiesta de la abuela que se viene este fin de semana y se va a realizar en el ya tradicional barrio de Los Lagos, lugar donde los Carabajal tienen esa casa tan prestigiosa, ¿no? En el folclore, esa historia tan prestigiosa, ¿no? Para eso vamos a escuchar esta chacarera, Chacarera de Los Lagos. Para cantarte mis coplas. Desde el fondo del camino cortan las siestas de enero, sordos ruidos de los buques, de los carros leñateros. Mi sueño de peregrino, mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan. Alegre corren cantando, dejando atrás las tristezas. Y mi corazón abierto, he de volver guitarreando para encontrarte despierto. Aunque el agua cristalina se ha dormido en la laguna, sigues inundando mi alma como una inmensa fortuna. Volver un día donde incluso yo soñaba, y al canal quiero decir. decirle, mis sueños son como el agua, mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan, alegre corre cantando, dejando atrás la tristeza. Sin duda lo voy para Santiago, forastero es quien me lleva a Charay para ese hermoso pago. A Charay para ese hermoso pago, el misterio de las fiestas que arden, puro sonco y puro mishki, madre sabia de cobijo grande. Madre sabia de cobijo grande, mi luna es la luna tucumana, pero el duende que me lleva de Santiago quiere que sea mi alma. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya y un bombisto de eso bien quichuista. Traigo todo el verde para que tu greda duela menos, de mi gente la esperanza, pan y vino y sueño bien fraterno. Pan y vino y sueño bien fraterno, pagallito simple del paisano, en mi pecho la impaciencia de sentirnos con un mismo pago. De sentirnos con un mismo pago, con un mismo sueño de norteño, con una luz al poniente y un mañana con un solo dueño. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya y un bombisto de eso bien quichuista. Seguimos en Folclore Vivo, en la 106.3 FM Radio Nauta. Bueno, y tenemos una noticia para todos los bailarines, músicos, de acá de la ciudad de la Plata, y de la ciudad de La Plata y de cualquier lado que esté por acá cerca o que quiera venirse a presentarse para el Precosquín. Por suerte, después de varios años de ausencia, tenemos de nuevo la sede en nuestra ciudad, acá en la ciudad de La Plata, la sede del Precosquín. Sí, así que estén atentos, ya las planillas de inscripción, esto está a cargo de la Salamanca, Casa Cultura y Peña La Salamanca, que está ubicada en 1060, Y bueno, ya están las planillas de inscripción, me acaba de decir Adriana hoy. Así que pasen el dato a sus amigos, ya lo vamos a seguir diciendo, por supuesto, para que todos puedan tengan la oportunidad de presentarse, los que quieran. Así que sede Precosquín en la ciudad de La Plata, inscripción en la Salamanca. Esto va a ser en el 8 y 9 de diciembre, son los dos días, en el Coliseo Podestá. Va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo la sede del Precosquín, a cargo de la Salamanca. Así que tienen que ir a la Salamanca para inscribirse, ¿no? Ahí están las planillas: solista vocal femenino, solista vocal masculino, solista instrumental, bueno, solista después de malambo, baile, bueno, ya saben cómo es. Y los que no, averiguan, vienen y preguntan. Así que bueno, tenemos la sede de Precosquín en la ciudad de La Plata de nuevo. También este sábado tenemos una peña acá, una super peña, por el mes de la Pachamama, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, donde van a estar Leonel Ibáñez, el ensamble de charangos del Olga, que se están dando clases de charango acá en el Olga Vázquez, a cargo de Héctor Mancilla, ¿no? Así que para aquellos interesados, se comunican acá al 512-1690, es el teléfono de la radio, es una de las opciones, o si no, se acercan al Olga. Héctor Mancilla es el profesor de charango. Entonces se van a estar presentando el ensamble charangos este día, este sábado que viene, sábado 18, acá en Olga Vázquez. Y el profe de charango, el Héctor Mancilla, tiene un grupo que se llama Los Nativos, que también van a estar presentándose el sábado, Los Nativos. Así que ellos le van a poner el color andino a la noche. Van a tocar sayas, tincus, bailecito, y toda la música norteña. Y también la música de Santiago, de manos de Leonel Ibáñez, que está integrando el grupo y va a estar tocando. Él es de Frías, ensamble charango. Y también, quien les habla, Seba Caire, voy a estar también presentándome. Así que los esperamos acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Después le pasamos el dato de nuestro querido compadre. Tenemos tres eventos más para pasar. Bien. A ver. Uno es la Peña Latinoamericana, de Pato, ¿no? Así es, la Peña Latinoamericana, que se va a llevar a cabo este viernes. O sea, mañana. Viernes 17 sería. Viernes 17, sí. En la Casa de la Trova, uh-huh. ¿No? Diagonal 79, esquina 57. Y se van a estar presentando. Y se van a estar presentando Fernando Rossini, Ideai Trío, La Barda, y este grupo que recién nos costaba pronunciar acá, ¿cómo era? Sienev Mor, no sé cómo se pronunciará, ponele que se diga Sienev Morre. Sienev Mor, se me hace. Sienev Mor, no. Se escribe Morre. More. No, así que disculpen, chicos, si nos están escuchando, pero bueno, no sabemos, no tenemos una buena pronunciación con otros idiomas. Claro, Fernandito Rossini, sí. Que es de la provincia de Tucumán, que va a interpretar folclore argentino, del noroeste, ¿no? Claro. Sebastián Gómez, que es colombiano, que va a estar realizando toda la música del folclore colombiano, que es los sones, las cumbias, los boleros. Así que bueno, van a estar va a ser variadita la noche, ¿no? Y va a estar de Ahí Trío, La Barda. Y de Ahí Trío, que está integrado por El Benja Molina, mi hermano, Ismael Gutiérrez, que también es tucumano, Y el Gonza Molina, que no es mi hermano, así. Claro, ese no es pariente, pero es el mismo apellido. Pero es el mismo apellido, mira, el Gonza. Nuevita esta formación. Sí, Nuevita formación, grupo, un trío. Así es. Esto va a ser entonces el viernes, Peña Latinoamericana, viernes 17, o sea, mañana, a partir de las 22 horas debe ser esto, no dice el horario bien acá, pero 23:30 dice, 23:30. Muy bien. Siempre la movida en la trova arranca un poquitito más tarde, si la gente está acostumbrada por ahí a bien. Salir más tarde, ¿no? Y el sábado es acá la peña, como dijiste recién, ¿no? El sábado acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Por el mes de la Pachamama. Así es. A las 22 horas. Así que los esperamos. Todas las peñas del Olga siempre garantizan una buena movida, ¿no? Buena noche. Sí, sí, sí, así es. Y vamos a. ¿Tenés algo más para decir vos, para acotar? Yo tengo otro evento más, pero dame tiempo que me acomode un poquito No, estaba acá hojeando una revista que está acá, La Pulseada. Y la verdad que está muy interesante lo que hay, ¿no? Nada. la he mirado así al pasar algunas veces, nunca me he comprado una, me ha llegado una a las manos así, la he leído así que la estaba mirando acá. Y nada, hay un escritor acá muy interesante, Hernán Roncino, en su libro Glaxo, dice que parece ser de Chivilcoy, ¿no? Por lo que dice, no terminé de leer la nota, pero dice que la publicidad dialogó con un joven novelista argentino que la última Feria Internacional del Libro de Guadalajara ubicó entre los 25 más interesantes de América Latina, Roncino, ¿sí? Y bueno, me interesó porque hablaba, las imágenes que tira, hay unos fragmentos de texto acá que son muy características de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Y bueno, acabo de anotármelo para chusmear, así que les paso el dato de Hernán Roncino. Fíjense por ahí si les interesa leer algo, es un escritor joven. Podríamos buscar algo de la provincia de Buenos Aires para ir ambientando un poquito. Sí, también. Entrar un poco, ¿no? Sí, en ambiente. Por supuesto, sí, tirar una. Con esta hermosa provincia que tiene tanto caudal de, ¿no? De música y de poetas y escritores. Por ahí creo que habrá algo, ¿no, Carucha? Alguna huellita. Capaz que tenemos a Tilio Reynoso. Está callado, Carucha, no está diciendo nada. Sí, te pusiste el micrófono. No, puse el micrófono y no dejo no, nada. No, pasa que lo estoy dejando, es un momento. Bien, déjame que difunda este último evento. Un gran cantor de la provincia de Córdoba, gran guitarrista, músico, y va a estar presentándose acá en La Plata, en varios lugares. Y uno de ellos es el Teatro del Viejo Mercado, ubicado en, estoy leyendo el de Capital, vamos a leer el de La Plata, disculpen, perdón. Ahí va. Me fui para el un otro lado. Un poquito más para abajo. Acá está, en 1911, perdón. Dice el domingo 26 de agosto, falta todavía, pero vamos anunciándole ya a la gente para que vaya enterándose quién viene el domingo 26 de agosto en 1911. Es Mario Gómez, un gran guitarrista, músico, cordobés, que ya hace un montón de tiempo que tiene una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Y aparte de eso, él está participando también de es quien le da la yo siempre me dio esa impresión, ¿no? El que le da la cuota de seriedad al jurado de Cosquín, ¿no? Al jurado de lo que están en evaluando quiénes son los artistas consagrados, los artistas que van, no consagrados, sino los de pre-Cosquín, los que van a ganar ese evento, ¿no? Y Mario Gómez es una garantía de honestidad y aparte una persona que sabe muchísimo de música y lo interpreta excelentemente. Va a estar presentándose el día 26 de agosto a las 21 horas en 1911. Y antes de ese recital va a estar dando una charla. ¿Sí? A partir de las 15:30 horas, en el mismo lugar, va a dar una charla este músico cordobés. 1911, que queda en la calle 12 y 71. Ahí en la esquinita, una esquinita. Exactamente. Donde estaba antes lo de Matera. Muy bien. Y también seguro va a estar ahí de invitado Patricio Gómez Saavedra, el Carucha. Va a estar tocando la guitarra, alto guitarrista también, tucumano. El Carucha, el Pato Gómez Saavedra. También Mario Gómez se va a estar presentando el día 24, o sea, dos días antes, el día 24 de agosto a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, como hemos dicho recién, calle Lavalle, barrio porteño de Abasto, allá en Capital Federal. Lavalle 3177, así es, el Teatro del Viejo Mercado. Ahí también se va a estar presentando Mario Gómez, que viene acompañado. Sí, viene acompañado por una cantante bonaerense, Lucrecia Longarini, y el dúo vocal ganador de Cosquín 2011, de nuevo dúo de Mendoza, ¿sí? Así que para la negra, por ahí capaz que. Claro. Y creo que no sé si estarán presentando, no dice bien acá la información, pero si en La Plata, si Carucho está escuchando el programa, si en La Plata también va a estar este dúo y esta cantante, ¿sí? Que acompaña a Mario Gómez. Mario Díaz, que va a estar presentándose por acá, por la ciudad de La Plata, en 1911. Bien, estamos nomás con este aire. ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Qué quería escuchar, una milonga? Porque yo sigo con el ritmo de chacarera de fondo. Carucha sigue con... Hoy es jueves. Sigue de palo. ¿Qué tenemos? Marcelo Mitre. Marcelo Mitre, vámonos más. Otra vez vuelvo a mi tierra, después de andar en bandadas. Cómo vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta, llegando estoy en mi aguada. Será mi tierra o tu tierra, lo mismo es andar caminos, pa' forjar algún destino caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso te siento cerca, mi amada. Más allá de estos destellos, soy satélite rojizo, endiablado en un hechizo profundo y salamanquero. Perfumo de polvareda y cargando un viejo legüero. Soñador de chacareras, bombisto desde algún tiempo, humilde cabrilla lenta viajando por el desierto, donde baila la cigana de algún zorzal su concierto. Casi hundida en la vida sin apronte, colgada a mis esperanzas de algún lejano soporte, de carapelas, vidalas y en el corazón el monte. Cada grito es un llamado a los quichuas de mi tierra, sabedores de la ciencia de mazamorra y batea. Pa' nosotros la tortilla amasada con su esencia. Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio, las carretas de la luna me indicarán tu esa magia amarillenta con curvas en mi destino. Soñador de chacareras, bombisto desde algún tiempo, humilde cabrilla lenta viajando por el desierto, donde baila la cigüana de algún zorzal su concierto. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo por FM 106.3, por Radio Nauta, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Hemos escuchado a Marcelo Mitre. Nuestra tierra, llamaba la canción. Alta Chacarera, ¿no? Tremendo. Marcelo Mitre. Tremenda letra, ¿no? ¿Tiene Marcelo Mitre? Tremenda letra también. Compadre, tenés cosas para leer, interesantes. Primero vamos para compartir. Lo primero, lo del concurso. Como para la Peña de Olga de este sábado que estábamos diciendo. Vamos a regalar dos entradas, ¿no? Te la jugás Ibañez, y la dos entradas. Sí, va a estar Leonel Ibáñez, Los Nativos, el Ensamble Charango y acá, y quien les habla, se va a caer. Vamos a estar ahí, entonces hemos sorteado entradas. Simple la cuestión, como. Es escribir a la página de Folclore Vivo con C en el Facebook, ¿no? Folclore con C. Folclore Vivo con C. Si no, al celular 556-8134. Pedir las entradas por ahí. O sea, quiero mi entrada. Claro. El mensaje privado del y Facebook. Y los que van llegando ahí en primer lugar nomás, se llevan la entrada. Y si no, si son muchos, hacemos un sorteo. Así es. Así la gente puede si ir. Si quieren una entrada para. Dos entraditas sorteamos para este sábado. Sí. Vayan escribiendo al 556-8134, digan quiero la entrada, y si no a la página de Facebook, que es Folclore Vivo con C, Folclore con C. Así y es. Bueno, y ahí nos dicen. folclórico. Sí. Está viniendo el Chaza ya, ¿no? Está viniendo el Chaza. ¿Te mandó mensaje algo el Chaza que viene? Sí, sí, sí, me dijo que venía. En que cualquier momento cae, aparece. Ya cae Chaza. Viste que llama la atención, así que lo vamos a ver de lejos. ¿Y a entrar por la puerta es el Chaza? Así es. Y bueno, recién hablábamos un poquito de esto de lo que es la provincia de Buenos Aires, lo que es el folclore. Ah, otra cosita. El sábado te presentás, Seba, que no lo dijo el Seba, lo vamos a decir nosotros. El sábado este se presenta el Seba Caire en el espectáculo de Teresa Parodi. Ajá. ¿No? ¿Tengo entendido eso? Y a ver, así que no es, ese es el sábado. Contar un poco, a ver, contar a la gente. 21 horas. Bienvenido, Pablito Girini, al estudio. Ajá. Hombre neuquino, ¿no? Neuquino. Sí, Pablito Girini, sí, este sábado a las 21 horas, ahí en el teatro 43 entre 7 y 8, en la sala Concert, se llama así. Está Teresa Parodi, se presenta y presenta su disco que se llama Otro Cantar. Y bueno, y antes de Teresa voy a estar tocando yo. Y bueno, nada, contento por eso, ¿no? Por compartir el tener la, bueno, la posibilidad. Y que agradezco, por supuesto, el gesto que tuvieron los. ¿Cómo es? Los organizadores del evento. Los chicos del teatro, ¿no? Sí, por supuesto, de tenerme en cuenta. Y también a unos compañeros, ¿no? Que no me sale el nombre. Lo que quedó anoche. Lo que quedó anoche. El Tincho es uno de los que ha tenido que ver en que se me haya dado la posibilidad de poder tocar ahí y compartir el escenario con Teresa. Así que a Martincho de lo que quedó anoche, muy agradecido, ¿no? Porque ha tenido un gesto. Grandísimo. Grandísimo. Así que bueno, ahí. Buena gente. Tengo preventas, así que cualquier cosa. Esto va a ser el día sábado. Eso, 21 horas. 21 horas. Entonces el Seba Caire va a estar presentándose en la presentación del disco de Teresa Parodi, que se llama La Otra Canción, ¿no? Y de ahí corriendo para acá. Así es. Me vengo. Bien, entonces hablábamos un poquito de esto de lo que es la provincia de Buenos Aires y toda la música que la compone, todo este folclore que pertenece a más que nada a la música folclórica de la provincia de Buenos Aires, y uno de los exponentes más importantes que ha tenido nuestro país, pero que ha nacido en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y que ha sabido reflejar, es la vivencia del peón del campo, ¿no? El sufrimiento del peón del campo ha involucrado muchísimo al hombre en su contexto social, ¿no? Económico, social, político. Claro, involucrándose él en ese contexto. Así y es. Ahí que has llegado a captar tan de cerca, ¿no? Porque ha agarrado y ha trabajado, como él dice, en El Payador Perseguido, que es como una especie de. Es una obra que se la puede conseguir escrita o para escuchar en un CD, yo la tengo, y dura 45 minutos. Que es el maestro tocando y contando su historia de vida, ¿no? Así es. Y bueno, y ahí cuenta por todo lo que pasó y todo lo que hizo, y ahí uno se da cuenta, aparte siempre lo dijo. Estuvo trabajando en una. Peleando caña, viendo cómo se sufre, cómo es ese laburo. Estuvo con el indio allá en los valles, ¿no? Que se fue y se instaló allá. Sí. En Tucumán, sufriendo con el. Viendo el sufrimiento del zafrero. Del peón del campo de allá del noroeste. O sea que es un tipo que primero para escribir se interiorizaba de lo que escribía, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos del maestro Don Atahualpa Yupanqui. Y vamos a elegir una de sus obras, de una de sus milongas quizás más trascendentales en cuanto a esta temática, ¿no? Milonga del peón del campo. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote

Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Seguimos en Folclore Vivo, acá en la 106.3 FM Radio Nauta, desde el Olga Vázquez, Centro Cultural, Político y Social, en la ciudad de La Plata. Bueno, así pasaba la música de Raúl Barbosa, Tierra Sin Mal, si no me equivoco. Exacto. Operadores la así. Tierra Sin Mal. La Tierra Sin Mal, este excelente músico que también ha dado nuestro país. Y que bueno, está allá, yo no sé si ahora está viviendo, pero... Se ha ido a Francia porque, bueno, como suele suceder muchas veces, muchos músicos de acá que dedican su tiempo de lleno a la música y a hacer de la música, ¿no? A ponerle todas sus fibras, suelen por ahí no ser reconocidos. Y bueno, Raulito se ha ido para Francia, Raúl Barbosa, y allá ha sido reconocido antes que ser reconocido acá en su propio país. Un tema que le dedicamos a nuestra amiga querida, la rusa Glasiuk. La rusita. La rusita que debe estar ahí escuchando también. Sí, sí. Que ella es alumna de Raúl Barbosa, ¿no? Sí, ha tenido la oportunidad de tocar acá la rusa con también. Raúl acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, les comentamos que lo del concurso, si quieren ganarse dos entradas o una entrada para la peña de este sábado en el Olga, peña folclórica, tienen que escribir directamente a el Facebook de Folclore Vivo con C. No van a poner con K porque no lo van a encontrar nunca. Claro, sí, sí. Tiene que ser Folclore Vivo con C. Y ahí escribir, ¿no? Quiero mi entrada, quiero para la peña de este sábado en el Olga Vázquez. O sea que vos, Seba, tocas en el teatro y ahí te mandas directamente para acá. Así es. Va a estar presentándose Seba Caire, Leonel Ibáñez y los nativos y ensamble de charangos de Olga Vázquez. Así es. Esto es a partir de las 22 horas. Para aquel que no conoce dónde estamos nosotros ahora, que es esto de Olga Vázquez, queda en calle 60 entre 10 y 11. Y aprovechamos para mandarle un saludo muy grande a los chicos de la pizzería de Olga, que sí, están por ahí cocinando, dándole duro. Tremenda, ¿probaste esa empanada? ¿Te mandaron la empanada vos? Son increíbles, o sea, tremendo cómo cocinan los muchachos. Están cocinando ahí a pleno, así que le mandamos un saludo muy grande a los muchachos. Ya le vamos a pasar el teléfono para la gente que quiera hacer los pedidos de las pizzas de los Olga Vázquez. Yo tengo un saludito nomás ahí medio descolgado, pero lo tengo que hacer porque es un amigo de Misiones que nos está escuchando ahí, para Freddy Briz, que nos está escuchando, así que bueno, sí. Un abrazo grande para él. El Freddy, el primo. El primo, tremendo. Le mandamos un saludo grande. Y también acá le mandamos un saludo a Fernandito Rossini, que ya hemos estado difundiendo recién su evento, que es el día viernes, o sea, mañana. Viernes 17, en la Casa de la Trova, va a estar tocando Rossini con Seba Gómez, que es un colombiano, la peña latinoamericana se llama, ¿no? Y de ahí trío. Y Fernandito, después si nos puede decir cómo se pronuncia el grupo. Jenner More. No sé si es así, Fernandito, si está bien de sino. También va a estar La Barda. Y La Barda. Ahí en la Casa de la Trova, que queda en diagonal 79, esquina 57. Así exactamente. Bien, seguimos todavía esperando acá a nuestro querido amigo, invitado de esta noche, Gustavo Chazarreta, pero antes vamos con una zambita, a ver. Presenta la carucha. Una zambita de... el autor por ahí lo sabes vos, Zamba del Ángel. Esta la está interpretando... Hugo Díaz. Ahí está, Hugo Díaz. La está interpretando Rally Barrio Nuevo. A ver. Dijo mi madre que cuando...

Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo por Radio Nauta FM 106.3 en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, acá en la Ciudad de La Plata. Y están llegando los saluditos vía mensaje de texto. Así ¿no? es. También por Facebook, la gente que está escuchando, le mandamos obviamente el saludo a Fernandito Rossini, el Salta, que debe estar ahí prendido también. A Euge, a Cami, a Romy, que también están escuchando el programa. Y a Saba, que también está participando por la entrada, porque ya mandó su mensaje para participar por la entrada del día sábado, acá en el Olga Vázquez, que va a estar presentándose nuestro querido amigo que está acá, el Caire, el Seba Caire, Leonel Ibáñez, Los Nativos y el ensamble de charangos del Olga, dirigido por Héctor Mancilla. Héctor Mancilla, así es. Así bueno, que bueno, vayan participando por la entrada, queda una, gente. Queda una entrada nada más, para esa peña que va a ser el día sábado. El teléfono, paso. 556-556-8134. Es el celular. 556-8134. O si no, escribiendo al Facebook de Folclore Vivo, que es con C. O al Facebook de Pato, o al Facebook de Caru. Cualquiera. Cualquiera del otro. Todo sirve. Otra cosita. Ah, hemos escuchado la versión de Samba del Ángel, que le pertenece esta samba a Hugo Díaz y a Ariel Petrocelli, interpretado por Rally Barrio Nuevo, que es el penúltimo disco, porque ya ha sacado el último disco Rally, ¿no? Que vos me decías recién, Carucha, que está por ahí algún temita que se puede conseguir. Sí, sacó dos cortes de difusión Rally, el disco ya está a la venta, ya me va a rodar, como dijo Pato. Y bueno, es un disco que tiene otra búsqueda, digamos, hay que escucharlo, ¿no? Tiene otro tipo de invitados, cosas que por ahí se van a encontrar con algo nuevo por ahí. ¿Qué? Por ejemplo, ¿está Yusa? ¿Qué invitado? Invitado? Sí, va a estar Yusa. ¿Qué más? Para que no te quiero. Escuché nada todavía. ¿Escuchaste algo vos? Sí. Escuché dos canciones. ¿Tenemos algo para escuchar del disco? Ahí vamos ¿sí? a escuchar. Y el. ¿Cómo es? Una cosita más. Del tema que pasaba recién, que es la Zamba del Ángel. Vos tenés una anécdota de eso. Sí, cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta la leyenda. Bueno, Ariel. Cuenta los antiguos. La música es de Hugo Díaz, que era este gran armoniquista. Excelente armoniquista que ha tenido nuestro folclore. Y la letra de Ariel Petrocelli, otro excelente compositor de nuestro folclore de la década del 60, que entre otras cosas hizo El Ciclanteño, hizo La Zamba El Antigal. Y bueno, entonces cuenta la leyenda que Hugo Díaz había hecho una música, que era la música de esta zamba, de La Zamba del Ángel. Y digo en chiste, cuenta la leyenda, porque son estas cosas que siempre se cuentan así, y ¿no? que nunca se sabe concretamente. Y que no se sabe, algo de cierto hay, pero anda a saber hasta dónde y cómo habrá sido. Pero bueno, la cuestión es que Hugo Díaz andaba con su música mostrándola y buscando una letra, ¿no? Y no, bueno, le tiraban algunas opciones y no ninguna la convencía. Sí. Y entonces se encontró un día en el famoso bar de la esquina ahí de Sadaic. En Capital Federal, acá en Buenos Aires, se encontró Hugo Díaz con Ariel Petrocelli. Y Ariel Petrocelli ya sabía de que Hugo Díaz andaba buscando una letra para una zamba, para una música. Y tal vez ya habría escuchado algo de cuál era la intención, ¿no? Porque Hugo Díaz le explicó, le dice: mirá, yo tengo esta música y mi idea. Yo la hice pensando en mi vieja, dice que cuando yo era chico, bla, bla, bla, ¿no? Que es lo que dice, algo de lo que habla la zamba. Entonces, Petrocelli lo miraba y agarró una servilleta y empezó a escribir. Y de punta a punta le escribió toda la letra de la Zamba del Ángel y le dijo: Tomás, acá tenés la. Acá tenés tu letrita. Acá tenés tu letrita. Acá tenés... Y así dicen que, bueno, algo de eso debe haber algo de cierto seguramente. Pero bueno, así surge esta. Dice la, cuenta la leyenda. Bien, con respecto a lo que me decías hoy, que me consultabas sobre qué músicos están acompañando a Rally, qué músicos invitados. Te decía que tiene una sonoridad nueva, digamos, van a encontrar algo nuevo. Por ejemplo, está Ariel Pucheta, que es el ex cantante o cantante todavía de Ráfaga. No sé todavía. Sí. Ariel, sí, claro. Ajá. Y Leo García, por ejemplo. Ajá, bueno, mira. Yusa, también, como dijeron. Bueno, Liliana Herrero, que no es tan raro que, sí, que esté. Que esté. Yusa, que ya viene hace un tiempo tocando con él, sí, en vivo, ¿no? Vienen haciendo también cosas. Un espectáculo. Marcelo Vélez, Es un santiagueño ahí que Marcelo Vélez, que no es el guarachero. Claro, claro. De Quinteto Imperial, que era de Claro, pero sí, señor. ¿Y qué habrá qué hecho bueno con, que está con, eso? Con Ariel de Ráfaga, me intriga. ¿Qué tema habrá grabado? Y escuché el disco. Tremendo. ¿Cómo quedó eso? Estamos bien, hablando del nuevo disco de Rally. Del nuevo disco de Rally, que se llama Rodar. Rodar. Rodar. Así es. Rodar. Bueno, acá recién me mandan un mensaje, me ponen que. Y mandaba a mí también saludo, dice Yoli, la Yoli Campos. Pero pasa que yo, como cambio de celular, no le tenía agendada a la Yoli. Ah. Entonces me llega el mensaje de un teléfono que no era agendado. Entonces me aparece, mandame saludo a Cami, Romy y no me acuerdo bien. Y Euge. Y Euge, exactamente. Y también Yoli, obviamente. Ah, le mandamos un saludo grande a la Yoli Campos. Por supuesto, nuestra querida amiga. Sí, señor. Que no se enoje. Le vamos a dedicar este tema. Primicia en Folklore Vivo. El Rally Barrio Nuevo. En su nuevo disco, Rodar. Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera sus ojos se vuelven sal. Viene de soles y espinas, castillos de alcoche, bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Ave mujer de la greda, gritando en silencio de tantos calores, en una siesta rojiza la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda, madre de todas las lluvias, regame con tu color. Hambre, plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles, y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tus nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Bueno, yo soy Liliana, soy de taller de costura de Olga Vázquez. El Olga para mí es como mi segunda casa. Sí, estoy más en el Olga que en mi casa. Y antes estaba muy abandonado, tenía una impresión de abandono, pero ahora está muy lindo, está cambiado. Hay más gente, está más acomodado, más arreglado. Está bárbaro, está lindo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo por FM 106.3, Radio Nauta, desde la Ciudad de La Plata, el Centro Cultural Olga Vázquez. Y no dejen de participar para este sábado por las entradas, ¿sí? Por las entradas de la peña de este sábado, que es acá en el Olga Vázquez. Alta Peña, que se viene con Seba Caire, Leonel Ibáñez, Los Nativos, ensamble de charangos del Olga Vázquez, dirigidos por Héctor Mancilla, charanguista. Y hemos escuchado recién... este tema nuevo que le pertenece a Rally, que es el nuevo disco de Rally Barrio Nuevo. El tema se llama Mujer Caminante. Mujer Caminante. Está sonando ya Rally, ¿no? Ahí con el tema, con el disco nuevo, ¿no? Se empieza. No hemos escuchado todavía la nueva sonoridad que dice. Ahora la vas a escuchar. Ahora la queremos escuchar. Me interesa mucho lo que haya grabado con el cantante Ráfaga. Sí. Eso, todo esto es muy bueno. A ver qué es lo que ha hecho. Acá vino gente de la Salamanca, mirá. Mira vos, a ver quién anda por allá. Está llegando gente al estudio, mira vos. ¿Qué nos están trayendo ahí? Oh, un montón de discos, parece acá. Mira vos. Mirá. ¿Qué ha hecho un delivery de disco, digamos? Mirá. ¿No? Ahí está, voy a presentar esto. Mirá. Qué bueno esto, che. Qué buena onda. Grande, nada, impresionante. Qué la discoteca de la radio. Buena onda. Felicidades, muchas felicidades. Sí, para la radio. Ah, mira, bueno, nos traen acá unos cuantos discos para la discoteca de la radio. Qué bueno. Hay que sacar foto, Qué buena onda. A ver, ¿quién es? Ciro Acuña. Claro. Buenísimo, che. ¿Esto quién envía? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Esto es un amigo. Las cuatro cuerdas, sí, señor, tucumano. Sí, señor. Qué buena onda, che. Muy bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Julio, bueno, les comentamos a la gente que está escuchando Folclore Vivo, Julio se acaba de acercar a traer muchísimos materiales, esto es impresionante, qué buena onda, de varios grupos, compilados también, Julio hace difusión, así que le agradecemos muchísimo la gauchada de traerlo, porque para la radio es muy importante tener esto, por supuesto, estos materiales. Así que bueno, y también vamos a hacer una difusión como corresponde de todos los grupos. Sí, señor. Sí. A ver, vamos con el tema, descargamos alguno de estos discos y vamos con el nuevo disco de Rally que está sonando en Folclore Vivo. Dos días y uno más de un sueño que se va. Así va y así fue la vida, con encuentros y despedidas, canciones de papel tatuadas en la piel. Amuleto loco. sueño de los viajeros. No atesora ningún regreso. Las ganas de volver bien. Y ahí está la nueva sonoridad de la que hablábamos, de este nuevo disco de Rally Barrio Nuevo, que se llama Rodar. Rodar, ¿sí? Otra sonoridad, ¿no? Totalmente distinta a los otros grupos anteriores. Totalmente pop, ¿no? Sí, ya aplaudo. Por lo menos esa canción. Tendremos que escuchar el resto del disco y ver claro, qué se trata. Pero buenísimo, como el concepto general del disco, ¿no? Sí, señor. Bien, y nuestro compadre que ha llegado acá difundiendo muchísimos materiales que ha traído, le agradecemos un montón. Están los chicos de ha traído discos de los chicos de las cuatro cuerdas, un compilado impresionante que nos va a venir de una manera. Con esto ya tenemos música, como dice él, para todo el año, ¿no? De muchas bandas. Veo acá Cuti Roberto Carvajal. ¿Quién más reconozco de acá? Porque la verdad que por foto. ¿Me reconoces alguno más, Carucha? Va. Carucha dice, a 20 metros, Carucha. No, vos, A ver. Caide. Pero trajo de otro mira, compositor llegó. Y cantor santiagueño, que se llama Ciro Acuña, y lo tenemos por ahí para escucharlo, ¿no? Ciro Acuña, ya vamos a hablar un poquito de él también. A ver, vamos. Siento recordar la noche que alumbraste mi destino. Era una vez sin abrigo que entonaba un triste trino. Luego entraste en mi camino, fue ese día en que templé tu amor. Tus labios murmuraban empañando a los míos. Los esteros reflejaban tus ojazos doloridos. Al final fuimos unidos, emprendiendo un renacer de amor. Para la querida de mi alma, con el tiempo descubrimos día a día los secretos. Celebramos un momento, más quedamos en silencio. Y corrí para tu encuentro, muy colmados de pasión. Ahora, hoy te tengo aquí a mi lado, te doy gracias, amor mío, porque sos la compañera de mis sueños y delirios. Es tu alma un fiel rayito que estalló en el corazón. Se va la segunda. Mi alma en la tierra tiene un signo que venera, bella flor que me despierta más allá de las tormentas. Es tu amor mi larga meta, junto a ti lo alcanzaré mejor. Voy bebiendo de esta vida tu bonita compañía, canto y bailo noche y día bajo un árbol de poesías. Voy bebiendo la armonía con vehemencias en el corazón. Eso es. Después reemplacemos las tristezas, olvidándonos las huellas que en ayeres fueron rejas, que trabaron nuestras fuerzas. Hoy mis ojos se renuevan y feliz canto al amor. ¡Aura! Hoy te tengo aquí a mi lado, te doy gracias, amor mío, porque sos la compañera de mis sueños y delirios. En tu alma un fiel rayito que estalló en el corazón. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, sí, transmitiendo por FM 106.3, Radionauta del Centro Cultural Olga Vásquez. Y hemos escuchado recién a Ciro Acuña, ¿sí? este cantante, compositor santiagueño. Y ha llegado otro cantante, compositor, que tiene toda su raíz en Santiago del Estero y nacido en Córdoba. Lo estamos esperando ya, deseador. Yo creo que se quedó durmiendo la siesta, ¿no? Porque el padre de este, el señor santiagueño, durmió en siesta también. No, dice que no. ¿Cómo dicen los santiagueños? ¡Mami! Estaba con su hijo, dice, no lo podía hacer dormir. No lo podía hacer dormir, echado, el changuito. Estábamos contando que ha echado raíces acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué raíces que ha echado? ¿No? Ya lo metí mi hijo. Buenas noches, Gustavo Chazarreta. Buenas noches, Gustavo. Queridos amigos. Gracias por la invitación, acá estamos de vuelta. No, el agradecimiento nuestro, porque siempre es lindo recibir visitas como la de Gustavo, Pablito Girini también, que ha venido acá, que son amigos, son músicos, aparte, ellos saben que esta es su casa y vienen a compartir con nosotros, ¿no? Y con la gente. Y tenerte acá, Gustavo, en La Plata, ya hace un tiempo que estás, hace más de un año, ya va a ser 2 años, ¿no? Sí. Yo le decía al Seba recién que es muy importante tenerte acá, porque aparte que sos un músico que viene con mucha trayectoria, nos enseña muchas cosas y aparte le da cierto prestigio lindo, digamos, a la movida de La Plata, ¿no? Tener a Gustavo siempre está bueno. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, gracias por venir. Vamos a cantar unos temas, ¿te parece? Bueno, gracias por las palabras. Yo en usted realidad viene, no me siento que doy prestigio de nada. No, pero eso lo sentimos nosotros. No, papá. Creo que es sumar un granito de arena a una lucha que viene de mucho tiempo y que es fomentar la cultura, no es más que eso, y tratar de mantener nuestras tradiciones. a mí me prestigia también juntarme con músicos como ustedes, y con tantos amigos, ¿no? Que tenemos siempre la posibilidad de compartir, si no es una reunión, asado por medio. Que dicho sea de paso, hay que hacerlo, ¿no? Hace tiempo que le venimos esquivando. Lo que pasa con el tema de la lluvia, que se viene complicado con el tema de la lluvia en La Plata, sí. ¿No? Está medio difícil, bueno, para hacer un asadito. Juega guiso. Un guiso lenteja. Sí, pero también vos sabés que ahora el problema es que querés hacer un guiso y hace calor. O sea, no está haciendo frío para un guiso también. Entonces, ¿qué hacemos? Lo comemos igual. Nos comemos una pizza. Un poco. No, ¿sabés qué hacemos? Mirá ese chivo que te mando. Nos comemos una pizza del Olga. ¿Qué te parece? Listo. Entonces, ¿qué opinas? Es sumar un poquito nomás a lo que ya la ciudad de La Plata tenía. Y por ahí traer, no sé, otra experiencia. Uh-huh. Pero a mí también me ha hecho muy bien estar rodeado de gente tan talentosa y gente, buena gente. Ah, sí. Acá has conocido la mujer que está acompañándote, ¿no? La Lore. Sí. Mira vos. Qué bien. Va a ser 2 años que está acá, ¿no? Sí. ¿Y el chiquito cuánto tiene? Ya va a cumplir un año, 10 ya, ¿no? meses. ¿Ya 10 meses. No, ahora el 21 cumple 11 meses. Buen promedio, casi 2 años que está acá y con un hijo de 10 meses. No, bueno, claro. Igual cabe aclarar que. No has perdido tiempo, chaval. Cabe aclarar, ¿no?, que no nos conocimos acá con mi señora, nos conocimos en Cosquín. Ah después contá eso, porque está bueno para que contés cómo fue que se conocieron. ¿Y te animás a cantar esa samba con la que ella te conoció, no? La cantás vos esa samba. No, cantala vos, loco, porque. ¿Te animás? ¿Sale la guitarra de Gustavo? Y déjamela, por favor, que se la quiero dedicar a una pareja amiga que está escuchando en Tucumán. Te está escuchando desde Tucumán, mira vos. A Gaby y al Mocho, amigos míos, o el Mocho, alto percusionista. Uno de los que generalmente toca conmigo siempre cuando voy para Tucumán. Mis mejores amigos, digamos, podríamos decirle así, de Tucumán. Y a su novia, Gabriela. A ver. ¿Cómo era? ¿Vos te acordás la letra? Yo te voy dictando la letra. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Morena de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Flor de los chañarales en las mañanas santiagueñas. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad, guarmisita del campo, para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda como tus ojos santiagueña. Una partecita. Sí, señor, fuerte el aplauso. La primera de Criollita Santiagueña, Don Atahualpa Yupanqui y Andrés Chazarreta. Así es. Gustavo, ¿cómo estamos yendo con las actuaciones? ¿Qué es lo que se viene ahora? Y bueno, teníamos un par de cosas en la ciudad de La Plata. Estamos armando una presentación en La Trastienda. Pero uh-huh. Bueno, la fecha era el 14 de septiembre, aparentemente se posterga hasta el mes siguiente por cuestiones de organización. Tengo un par de fechas en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Vuelvo a Santiago del Estero, que fui 2 veces en un mes y medio en el último tiempo. Hay algunas presentaciones en Córdoba. Y desde ya estamos armando toda la grilla de verano. ¿Cómo se viene el verano? ¿Vas para Cosquín este año? Sí, este año voy para Cosquín. Uh-huh. Tengo un par de viajes programados para el sur. Mirá vos. En el sur, que te tratan muy bien, Gustavo, ya en el sur, me has contado muchas veces, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Hay algo particular en el sur. Se escucha mucha música por esto, justamente por la difusión que hay con las radios, con internet también, que es una herramienta que bien usada está bárbaro. Uh-huh. A pesar de que muchos músicos, bueno, yo incluido obviamente, no estamos a favor de la piratería ni mucho menos, pero bien usado la difusión funciona. A través de internet funciona, más ahora con las redes sociales que está todo tan inmediato. Llega mucha música al sur, pero no hay tantos que quieren ir hasta el sur, porque la verdad que es muy lejos, son distancias. Claro. Lo más corto que me tocó viajar a mí fueron 16 horas de viaje en auto. Claro. Entonces, por ahí la gente, cuando llega algún músico, se dan por entero, te brindan lo que no tienen. Pasa mucho también en el norte. Uh-huh. Así que para mí es un placer ir. Y ahora para noviembre, justamente hace un rato me hablaron, y para noviembre voy a estar por Cutralcó, por Zapala, por Neuquén Capital. Hay algo dando vuelta en Bariloche. Claro. Así que bueno, ahí estamos. Buenísimo. En el ¿y camino. Siempre te movés con toda la banda de los músicos? Ahora me enteré que estabas tocando con uno de los Ortiz, por el Chalito, en la percusión. Sí, Chalo se incorporó después de que volvió a la Ciudad de La Plata y bueno, enganchó un lindo trajín, porque tuvimos 2 meses de viajes seguiditos y entonces estamos compartiendo. La verdad que le sumó mucho a la formación. Y bueno, más los otros músicos que traigo ya de hace muchos años. De Córdoba, ¿no? Sí, de Córdoba. Está Pablo Rodríguez, que es de Córdoba, guitarrista, y Lucas Ninzi, que es el pianista. Buenísimo. Con ellos, o sea, vos te movés siempre pianista, guitarrista y percusión, o bombo, por ahí, ¿no? Exactamente. Estoy tratando de hacer algo lo más acústico posible. Estoy en esa búsqueda. Sí, en esa búsqueda, tratando de disfrutar más el sonido puro. Uh-huh. Tuve formaciones de batería, con bajo, guitarras eléctricas, bandoneón, pero ahora en este momento estoy tratando de hacer algo mucho más íntimo, por así decirlo. Compañero, ¿le quiere preguntar algo a usted, al Gustavo? Yo ya lo he entrevistado, te toca ahora. Sí, la otra ahora vez cuando vino y estuvo acá en el programa. Vos sabés que te vamos a preguntar algo extra musical. Ajá. Dime. A ver. ¿Qué relación tenía con el básquet, Gustavo? Para que le conté acá a la audiencia y a los compañeros que están presentes acá, porque no sabía el caire que tenía relación con el básquet. Me dice, con razón tan alto, me dice. Y el básquet es un deporte que estuvo ligado a mi familia muchos años, por parte de mi viejo, sobre todo. Bueno, mi abuelo paterno formó parte del seleccionado argentino y mi papá heredó un talento increíble. Fue en la década del 60 uno de los jugadores más importantes que había en la República Argentina. El Ginóbili de los 60, digamos. Sí, exactamente. ¿No? Muchos periodistas y especialistas en básquet decían que si en esa época hubiese sido mucho más profesional el básquet como ahora, mi viejo llegaba a la NBA, pero de tanguito, claro. Porque la verdad que era un talento. Bueno, yo lo alcancé a verlo jugar. Uh-huh. Era los 16 años, ya estaba en la selección argentina, pero de mayores, en la primera. Miró. Era un talento increíble el que tenía. Bueno, jugó mundiales, jugó sudamericano, viajó a jugar contra el Real Madrid a Europa. Bueno, hay una historia. ¿Hasta qué edad jugó? Él renuncia a un... no sé si tenía 27 años, renuncia al último mundial, que era en Rusia. Uh-huh. Porque se quería recibir sí o sí. Porque él estaba estudiando a la vez, ¿no? Él a la es vez, cardiólogo sí. Y estaba metiéndose en la cirujano le mandó a aquel. Sí. Bueno, es médico. Por ahí anda, es cirujano. A la par que jugaba al básquet profesionalmente, él estaba haciendo la carrera de medicina. Claro, ¿no? Exacto. Entonces tenía muchos viajes. Sí, un tipo con una voluntad increíble. Siempre lo que se propuso lo logró con mucho sacrificio. Y bueno, ya se había casado, ya había nacido mi hermana. Entonces, bueno, tenía que poner un punto final a su carrera de deportista y dedicarse de lleno a recibirse. Se recibe, le hacen la despedida en el Luna Park, Mirá. Que están las fotos, tengo un montón de fotos de esa época, impresionante lo que era, porque el básquet sí. En esa época se vivía muchísimo más de lo que se vive ahora. Ah. Mirá vos, en los 60. Exactamente, mirá. Exactamente. Era más amateur, pero... Y bueno, ellos salieron campeones, cada vez que voy a Santiago me lo recuerda, sobre todo la gente más grande. Uh-huh. Hay un monumento muy grande en el Parque Aguirre, donde se jugó la final del año 68, el final del torneo argentino que le ganan a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todos los años al equipo, ya muchos han fallecido, de sus compañeros, les hacen un homenaje y está ahí un monumento en pleno Parque Aguirre a los campeones del año 68. Uh-huh. Y bueno, ahí se recibió, se fue a hacer uh-huh. un posgrado al exterior. Y después volvió y jugó ya, pero a otro nivel. Pero sí, se dedicó. Y yo, con mi hermano, jugamos también semiprofesionalmente al básquet. Llegué hasta lo que sería hoy el torneo nacional de ascenso, la B, digamos, mirá, de la liga. Y jugué 20 años ininterrumpidos al básquet. Un montón. Entonces sos de... ¿Profesionalmente, no, Gustavo? Sí, sí, sí. Sí, viajé por todos lados también. ¿Le pones la tele y colgarte a ver los partidos o a ver qué onda que está pasando en el básquet? O sea, lo debes seguir así al deporte, ¿no? Sí, y encima he tenido la posibilidad de conocer amigos, de cerca, ¿no? Sí, a chicos que han sido, claro. Bueno... Por ejemplo, tengo una relación bastante cercana con Fabricio Oberto, uh-huh, porque jugué muchos años con él cuando él empezó, es más chico que yo, y cuando él empezó jugando, uh-huh, en Córdoba, y ahora cuando estaba en la NBA, cuando venía de vacaciones, nos juntábamos en Córdoba todos los miércoles a jugar al básquet y después de ahí seguramente a tomar algo. Claro. Aparte es muy fanático de la música. Me decía que tiene una guitarra. ¿Qué? ¿Una guitarra? Tiene un estudio de grabación, Fabricio, en la casa. Tiene todo. Oberto. Y sí, Oberto Producciones. Le alcanza para comprarse un par de... Sí, de me imagino que sí. Bueno, estamos con Gustavo Chazarreta, así que vamos a hacerlo cantar, ¿no? Así, sí, claro, vamos. El tiempo. Gustavo, ¿y cuándo vos, por ejemplo, desde chiquito tenías la guitarra encima, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en esta época de que vos eras jugador de básquet y viajabas un montón. Sí. ¿Llevabas siempre la guitarra con vos, por ejemplo? ¿Te dejabas siempre llevar? Siempre, y me ligué muchos retos por eso. Mirá. Porque era una distracción permanente que tenía, entonces íbamos en los micros y yo sacaba la viola y... Viste, para el entrenador en ese momento, cuando vos te distraes y distraes al resto del equipo, sos el líder negativo, digámosle. Era como la oveja negra y no se copaba mucho, así que... Pero siempre, siempre. De hecho, nos hicieron... que el otro día la encontré, una nota en el diario más importante que hay en Córdoba, que se llama La Voz del Interior. Nos hicieron, para mí, la mejor nota que me han hecho, por lo menos como... orgullo familiar, lo digo. Uh-huh. Nos hicieron una nota con mi viejo, los dos juntos, y bueno, haciendo una similitud de lo que habíamos hecho cada uno. O sea, los dos tuvimos un gran amor por el deporte, por el básquet y por la música. Mi viejo también estuvo relacionado con la música. Mirá. Cuando era joven tuvo un grupo, muy poca gente lo sabe, tenían un grupo de amigos, sí, que se llamaban los Troveros del Salitral, y uno de los integrantes era Leo Dan. Mirá. Y bueno, y participaban en cuanto festival había en Santiago y siempre terminaban segundo atrás de los Manceros, en esa época. Mirá vos. Así que mi viejo también estuvo muy ligado, y en esa nota pusieron una foto de mi viejo tocando la guitarra en una delegación del seleccionado argentino, con el buzo, todo, porque se usaba en esa época algo, voy a contar algo muy lindo. En Santiago del Estero, en los campeonatos argentinos, llevaban la banda de música a la tribuna. Mirá. Entonces, cuando el equipo venía medio para abajo, metían bombos a lo loco y guitarra y empezaban a tocar Añoranza. No. No te puedo creer. Y no lo paraban con nada. No te puedo creer. Era tremendo. Qué groso, sí, sí, tremendo. Qué vida. Así que bueno. Bueno, Gustavo, ¿qué querés tocar? ¿Qué es el algún tema tuyo? Bueno, a ver. La voz de un pueblo que canta se escucha siempre en el tiempo. No la silencia el olvido, perdura en sus sentimientos. veces canta la ausencia del amor que se ha perdido. También le canta la tierra donde esa voz ha nacido. La voz del pasado a cantar en el presente, va regalando alegrías cuando la baila su gente. La voz de un pueblo que canta deja en el tiempo marcado historia, vida y recuerdo de lo que el hombre ha sembrado. Tiempos que callaron a las voces malheridas, pero siguieron sonando en coplas comprometidas. Para cantar la simpleza recuerdo al niño que fuera, la voz sencilla y sentida en la sonora madera. No han de matar nuestro canto voces que vienen de afuera, las seguiremos peleando con zapas y chacareras. La voz de un pueblo que canta deja en el tiempo marcado historia, vida y recuerdo de lo que el hombre ha sembrado. Bien. Así pasaba Gustavo Chazarreta. ¿Cómo se llama esta canción, Gustavo? La voz de un pueblo. La voz de un pueblo es un tema propio de Gustavo, compositor de... ¿En qué disco está Gustavo este? En ninguno. Ah, en vamos. El próximo. ¿En serio está en el próximo? Ahora está por empezar a grabar, Gustavo, ¿no? Sí, sí, empiezo el mes que viene. Si va todo como está planeado, sí. ¿A dónde va a grabar? ¿En Córdoba? Voy a grabar una parte aquí en City Bell. Mira. En un estudio, pero una partecita, nomás algunos temas, y después la otra parte en Córdoba, y hacemos toda la masterización allá en Córdoba. Qué bueno. Así que... En el estudio donde siempre grabas vos en Córdoba, digamos. Sí. Sí, exactamente. Así es. Y ahí vamos a estar ya por el cuarto disco solista. Está difícil grabar un disco ahora. Está complicado. ¿Por qué decís vos? Y porque está todo complicado. Por el tema económico, por el tema... Es un tema para los músicos independientes. Sí, obvio. Es sí. Un tema difícil. Sí, me imagino. Sí, sí. Sí, bueno, está todo complicado culturalmente, hablando. Uh-huh. No se le da la importancia que se le tiene que dar a nuestra música. Y bueno, como decía, hay una parte de la letra que dice, del tema que canté recién, que no han de matar nuestro canto voces que vienen de afuera, la seguiremos peleando con zambas y chacarera. Es algo metafórico, ¿no? Decir zamba y chacarera, en realidad es con toda la música nuestra, con nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y me parece que últimamente lo que estamos haciendo es cada vez matar un poquito más nuestra cultura, dándole demasiada cabida a lo que viene de afuera, con todo el respeto que se merece lo que viene de afuera. Así que bueno, y se está complicando el disco, y el día es una carta de presentación para el músico, pero en realidad es una apuesta enorme que no todos lo pueden hacer. Exactamente. Que... con mucho sacrificio, ¿no? Sí, este ya sí. Sería el cuarto material como solista. Como solista, sí. Tengo otros dos, pero... Es como grupo. En el año 97, 98 y en el 2001, en formato de grupo. Con los Chazarreta. Chazarreta, que mucha gente me pregunta si eran los Chaza. No, los Chaza, los Chaza son chicos jóvenes. No, yo soy más viejito. Así que... Unos añitos nada más. Unos añitos mucho. Más viejitos nomás. Pero sí, en esa época empezamos grabando con un grupo, con mi hermano y mi primo, y bueno, fue la carta de presentación y el inicio de un camino largo, pero lindo. ¿Cuántos años estuvieron con los Chazarreta? Cerca de 5 años más o menos. Ajá. Lo que pasa es que empezó todo como un juego. Claro. En Córdoba había un lugar que se llamaba El Bodegón, que hoy lamentablemente dejó de existir y es una playa de estacionamiento. era un lugar hermoso, un lugar de mucha bohemia. Y ahí, qué sé yo, tocaban los Coplas, Horacio Banega. Ahí vi por primera vez un recital de Rally. Ahí lo conocí a Manuel Orellana, que tenía 15 años. Claro. Marcelo Mitre. Bueno, pasaron infinidad de artistas por ahí. Y íbamos los jueves. Los jueves se ponía hermoso. Y un jueves voy, viste, y le digo, lo encaré al dueño y le dije, mira, yo tengo un grupo y quiero cantar acá. Y bueno, así nomás, sin pruebas, sin nada, me dice, bueno, vení el jueves que viene. Y empezamos a tocar ahí, y tocamos después todos los jueves del año. Y ahí empezamos junto con otro grupo que se llamaba el grupo Indama, que era un grupo de Córdoba, que el violinista de Indama era Víctor Renaudó, que es actual violinista del Chango Spasiuk. De ahí lo conozco, de aquella época. Alto violinista. Alto violinista, y Víctor en esa época tenía 17 años, 16 años. Y nos hicimos muy amigos de los cinco integrantes de ese grupo Indama, que eran músicos excelentes, y tocábamos todos los fines de semana y viajábamos los dos grupos a distintos lugares. Bueno, no me quedó lugar por tocar en Córdoba, chiquito, grande. Y de ahí empecé, digamos, a después relacionarme con un montón de músicos que hoy en día, bueno, son muy conocidos, como Rally, como los Copla. Como los Copla. En esa época estábamos, andábamos mucho con Manuel y Pelu, Orellana Lucas, en esa época era Presagio. Claro. Que ellos después graban el primer disco y me invitan a grabar a mí en ese disco, en Alma Maternal. Grabamos una samba. Esa samba que. Perfuma el patio. Hermosa samba. Guitarra. Cántala, cántala. Y estrellas. Y una samba muy cerca del corazón. Me habla de ella. Y una samba muy cerca del corazón. Me habla de ella. Evoco sus manos, sus ojos de cielo, y en el aire como caricias de amor. Su pañuelo, y en el aire como caricias de amor. Su pañuelo. Yo canto en mis versos mis celos y amores al sol, la noche y la brisa, y a las flores que empobreció sin querer su sonrisa, y a las flores que empobreció sin querer su sonrisa. Qué lindo. ¿Vos sabés cómo nació la grabación de esa samba? ¿Cómo? Estábamos con Rodolfo Luca, con el Pelu, lo conocen como Pelu, en el departamento donde él vivía, en la calle Montevideo, me acuerdo. Y una siesta, calor hacía, tomando mate los dos. Y me dice, bueno, Chaza, vamos a hacer temas inéditos, que el otro no lo sepa. Entonces, digo, largamos por samba. Era medio ya, se había tornado una competencia. Claro. Entonces, digo, bueno, largamos con samba. Y Pelu toca primero y me canta esa samba que después la hizo muy conocida Horacio Banegas. Perico pasa lento. ¿Esa de quién es? ¿De Pelu? No, de Daniel Patanchón. Ah, de Patanchón. Y Pata lo había compuesto así muy poquito. Y se lo había pasado Pelu. Entonces Pelu me canta esa samba y a mí yo me quedé enloquecido con esa samba. Entonces digo, bueno, tengo que tirar algo inédito. Y canto la samba que cantamos recién en una samba, que era una samba que canta mi mamá hace miles de años, y yo la aprendí de que era muy chiquito. Claro. Entonces me dice el Pelu, che, ¿y esa samba de quién es? No le digo, la verdad no tengo idea, la canta mi vieja. Y un mes y medio después, él me pide la letra. Un mes y medio después voy al comedor universitario, el mítico comedor universitario de Córdoba, y se presentaban ellos como dúo Presagio y la estrenan esa samba versionándola, ¿no es cierto? Sí. Y después, un año y medio, dos años después, graban el primer disco y me invitan a grabar a mí. Claro. Y después yo agarro la samba Perico, que era de Daniel Patanchón, y en el comedor universitario me invitan a cantar a mí, solo subí a cantar. y estaba abajo Daniel Patanchón. Entonces cuando termino me dice, Chango, dice, ese tema es mío. Sí. Y ahí lo conozco a Daniel Patanchón, nos empezamos a juntar y terminamos tocando 4 años juntos. Mirá vos cómo se van uniendo las... Cómo se unen las cosas. Las ¿no? cosas. Daniel Patanchón, que es guitarrista de... De Peteco. De Peteco, sí, ¿no? Hace mucho. Gustavo, estamos... Mirá, yo me quedaría hasta las 2 de la mañana, si querés, pero tenemos que dejar... Estamos pasadísimos, estamos como 6 minutos pasados. Bueno. Te agradecemos un montón. A ustedes. Por venir, por compartir... Esperamos que se dé muchas veces, que esto, ¿no? Que esté bueno, qué lindo que es. Y que, bueno, ya hay que traer el bombo la próxima, cosa que esto salga con... Claro, sí, de una. Y cantemos nosotros, cantemos todos. Sí, todo. Hacemos, sí traigamos... Hacemos un patio acá. Traigamos tres guitarras, un bombo guitarra. Y hacemos una linda juntada, ¿eh? Seguro que sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo. No, Gustavo, ¿querés mandar saludos a alguien especial? ¿A Lore debe estar escuchando por ahí o no? A Lore, sí. Allá. No, a Lore, me imagino que debe estar en casa, eso es el tema. No, y a mi hijo, pero mi hijo ya está dormido. Ese sí se queda en casa. El gordo se palmó, bueno, lograste dormirlo antes de sí, venir, ¿no? Sí, por eso me demoré, disculpa. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias de mi parte también, Gustavo. Así que yo ¿a quién querés mandar saludos? Saludar a la audiencia, a la familia, como siempre. Y bueno, los invitamos a... Voy a decir una cosita, que el 25 de agosto, que recién nos llamaron por teléfono, en el gimnasio municipal de Berisso, el Centro Residente Jujeño organiza una peña por el éxodo jujeño, donde van a estar actuando Génesis Aymara, Coroico, ¿cómo era la letra que puse acá? La Cincha. Y El Revuelo, y bueno, no sé, algún grupo más creo. Esto es el 25 de agosto en el Gimnasio Municipal de Berisso. Y le recordamos que este sábado tenemos peña en el Olga, y que van a estar Los Nativos, Leonel Ibáñez, el ensamble de charango y quienes habla Seba Caire. Y bueno, la ganadora de las entradas es Saba, que se ha ganado las 2 entradas. Saba, venís acá. Saba Schumann. Y decís tu nombre, que sos la ganadora, y pasas. Así que los esperamos. Buenas noches, Caru. Sí, le sacamos el micrófono. Saludo de parte de Caru. ¿A quién quiere mandar, Carucha? Y mandar a mi familia de Palito Viñati, que escribió. A Carucha le manda a la familia y yo le saqué el micrófono, así que voy a decir. A Pablito Viñati y a la familia de Carucha. Exactamente. Bien. Yo le mando un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando desde Tucumán, a mi querido amigo Alejandro López de Lacio, el Mocho, el Maíz. Maíz, ¿sabes cómo le dicen a este? A este le dicen maíz. ¿Por? Maíz molido. No es entero. Y hay otro que le dicen, hay otro peor que este, digamos, a los vagos de la banda de allá de Tucumán le dicen maíz en polvo. No sirve ni para pochoclo. No. Personaje, le mando un saludo grande al Mocho y a la Gaby que están escuchando ahí en Tucumán. Saludo para el Mocho. A la Cecilia Cortés, que también está escuchando. Bueno, a Saba, que ha ganado las entradas. Un saludo grande a Eve y a Nadie, a Cami, que siempre nos ayudan con el programa. A la Yoli Campos, que está escuchando con todas las amigas. Ahí con Euge, con Cami. ¿Con quién más era? No me acuerdo. Con Euge, Cami, no me acuerdo más tampoco. Bueno, y le mandamos saludo muy grande. ¿Y a qué más? Ah, bueno, a mi viejo, a mi vieja, a mi tía Josefina, que te está escuchando, a mi prima Leila, que también debe estar escuchando. Y los esperamos entonces el próximo jueves a partir de las 22 horas, de 22 a 24. ¿Con qué nos vamos, Chacita? ¿Con una chaca, puede ser? Sí, a ver. Vamos a hacer una chaca con el Chaza en vivo y vamos a terminar con una chacarera que se llama Ojalá Vuelvan, grabada en vivo. Y ahí toca justamente mi querido amigo Alejandro López de Lacio, que está en Tucumán ahora, la batería. Buenas noches. Desde el corazón del monte vengo a cantar chacarera, repicando fuerte el bombo, levantando polvareda. Cantando soy sencillito, les toco de cuando en cuando, y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Le saltaron las suyutas a una vieja zapateando, los tobillos a la bulla, igual siguió mudanciando. Un bombisto santiagueño en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo. golpeando cerca de Monte Quemao, al diablo montado en burro por las costas del Salao. Una vieja en Clodomira empanada estaba horneando, sin querer pisó una brasa y se largó zapateando. Una con queso, no le haga ningún reproche, se metió pa'l medio el monte, no volvió en toda la noche. Un bombisto santiagueño en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo. ¡Bravo! Del hombre, un canto errante tras su mal de crece por los rincones. Nostalgias que mal cantor en chacareras de antaños, chunea la pena por los que no pueden volver al pago. Ojalá vuelvan los tiempos de fuerza en luchas sociales. Suelta el cantor que está en voz, que apune el valle tu idioma. No sea suma de lo que nos quieren contar la historia. Tierra de dulces pesares, ojalá vuelvan los tiempos de fuerza y luchas sociales. Qué triste solo mirar mientras oscurecen los días, las nubes blancas calcinan las auras tristes y perdidas. Y hacen que el diablo oscurezca las almas de los caudeces. Suelta el cantor que está en voz, que apure el valle tu idioma. No sea suma de los que nos quieren contar la historia. Juan Manuel Martínez, Lola Navarro, fuerte el aplauso.